convocatoria a la unidad de clase, un programa de Ate Moreno Merlo, en su quinta temporada, que emitimos todos los jueves de 19 a 21 horas por FM Moreno 90.1, tu estación de resistencia. ¿Y quiénes conducimos este programa, Luisito? Hoy conducimos Cristina Coronel, quien les habla, Luis Mancilla. En la operación técnica, Matías Salomoni. Y contamos con la gratísima presencia, ha vuelto a nuestros estudios, nuestra queridísima María Inés de Ángelis. Bueno, muchísimas gracias. Medalla, buenas noches. Aplausos y bombos. Seguro, sí. No es para tanto. La recuperamos. Bueno, gracias. Bueno, y entonces le decimos muchísimas gracias a todos los oyentes y oyentas que por estar allí, prestándonos la oreja para criticarnos o para aportarnos alguna idea o para darnos alguna información también. Y para eso le decimos que te podés comunicar al 466-6559 o a celular podés mandar mensajes al 1115-3368-0099. Bueno. Gracias, Matías, por hacernos el banque ahí atrás, Y nos queda esta mierda que nos mata sin importarle. Al modelo de ajuste y represión, la respuesta es siempre por izquierda. La decadencia del modelo kirchnerista está provocando empobrecimiento en la clase trabajadora y aumentando la indigencia en los sectores populares. El gobierno nacional ha impuesto una agenda de ajuste, inflación, devaluación, y con esto favorece a los negocios multimillonarios de los grupos económicos nacionales y extranjeros, como lo reconoció la propia presidenta cuando señaló que estas empresas juntaron la plata en pala. Y nosotros decimos que es cierto. Lástima, ¿no? Que acá nos dejaron, por eso decimos que es necesario señalar que estas ganancias no quedaron en el país, las trasladaron a sus casas matrices y, por supuesto, fuera de nuestro país. ¿Y qué nos dejaron acá? Nos dejaron como consecuencia, esto deviene antes todavía, no solamente la década kirchnerista, sino de antes todavía, y acá se nota mucho más, que la consecuencia de estas políticas nos dejan actualmente 11 millones de pobres, de los cuales el 5,5 son indigentes. Casi 3 millones de personas en la Argentina han pasado de la línea de indigencia. Estos datos fueron revelados, publicados en un documento del Observatorio de la Deuda Social y la Iglesia. Por otro lado, un estudio del economista Claudio Lozano, diputado por la ciudad, que pertenece a la CTA, nuestra central, publicó también esta cifra de pobres alcanza al 36,5%, algo así como 15 millones de argentinos pobres. Y la indigencia, según los datos del estudio de Lozano, es de 5 millones de personas en la Argentina. Estos datos dolorosos fueron tomados en diciembre del 2013, o sea, antes de la devaluación y el pico de inflación que empujaron a nuevos de cientos de familias a la miseria, y esto no parece tener fin. Ahora, digamos, también está ocurriendo que me parece que vamos peor, porque aumentó el gasoil, las naftas, esto siempre recae en aumentos de los precios de alimentos de primera necesidad, por ejemplo. Y otro tema preocupante es la recesión que estamos padeciendo, la caída en la producción y en las ventas al extranjero. Por nombrarte un caso, por ejemplo, Brasil, que dejó de comprarnos ya trigo, que también nos ha dejado de comprar autos, y producto de ello hay suspensiones y despidos en varias terminales automotrices. También está en crisis la metalmecánica, en la industria plástica y la química también están suspendidos sus trabajadores. Pero la presidenta y sus candidatos niegan el agravamiento de la situación de las masas populares y la economía nacional. Lamentablemente, la oposición no tiene un programa de salida distinto al kirchnerismo. Massa, del Frente Renovador, Macri, del PRO o el Frente Amplio UNE, Carrió, Wiener y sigue la lista, ¿no? Cobos, Alfonsín, en nombre de la gobernabilidad apoyan o hacen la vista gorda con las políticas de criminalizar y reprimir la protesta popular. La conclusión que nos dejan con esta actitud, la llamada oposición, entre comillas, es que no le da, que es que le da la espalda a los reclamos de los trabajadores y el pueblo por el cual se llevó a cabo el paro nacional del 10 de abril, que realmente fue un paro contundente, paralizó el país, demostrando de esta manera el estado de ánimo de los trabajadores y las clases populares, que no estamos dispuestos a seguir aguantando más ajuste, más represión y cárcel con perpetua, como el caso de los compañeros petroleros de Santa Cruz, una condena que intenta disciplinarnos a los trabajadores y trabajadoras para parar las protestas. Nosotros, nosotras, decimos que eso será imposible, teniendo en cuenta la historia de la lucha de nuestro movimiento obrero argentino, y decimos esto porque tenemos razones sobradas y experiencias desde los tiempos de los anarquistas, por ejemplo, o los socialistas, o el movimiento obrero peronista del 46, o el más cercano en el tiempo, por la década de los 60, la CGT de los argentinos, o el programa CONE, el programa de Huerta Grande y La Falda. Luego se daría el rosariazo, el tucumanazo, el emblemático cordobazo de 1969 que produjo la caída de la dictadura de Onganía y emancipó de alguna manera por horas a la clase trabajadora, inolvidable gesta de la lucha obrera. Y las innumerables luchas recientes de los 90 contra el neoliberalismo menemista, y al fervor de esas luchas nace nuestra central de trabajadores, nuestra CTA. En el marco de las luchas contra las políticas de entrega y desmantelamiento de las empresas nacionales, y sin olvidar el argentinazo del 2001, que produjo una enorme crisis política en el régimen bipartidista peronista radical, pero fundamentalmente poniendo en crisis a todas las instituciones del Estado capitalista. Como señalamos al principio, la década del y la decadencia del modelo kirchnerista no tiene regreso. Hoy observamos varios sectores movilizados en permanentes reclamos. Por nombrar solamente dos ejemplos, vamos a decir la lucha, por ejemplo, la lucha heroica de los docentes que puso en vilo a los funcionarios en Buenos Aires, a Scioli, por ejemplo. A lo largo y ancho del país fue una lucha extensa, intensa de los docentes, y que nos dieron un ejemplo claro de lo que no estamos dispuestos a bancarnos contra el ajuste y contra las políticas de las clases dominantes. Y ahora tenemos un conflicto de los trabajadores del ferrocarril Sarmiento con medidas de quite de colaboración, conflicto que ya lleva 4 días y sin solución. Y hay otros conflictos que ahora después en el bloque sindical lo vamos a ir leyendo. Pero lo que decimos es que para parar el modelo de ajuste y represión, la salida siempre es por izquierda. Es urgente y necesario acordar un programa anticapitalista para poder dirimir las diferencias y garantizar la unidad y la construcción del poder de la clase obrera, porque la izquierda única opositora al modelo capitalista somos los trabajadores, somos nosotros, los trabajadores y el pueblo. Y esa es nuestra esperanza, la unidad, la lucha para cambiar este sistema capitalista por otro sistema que realmente sea igualitario y que nos dé una perspectiva de emancipación a la clase obrera. Yeah.

Sí, bueno, para esto vamos a comentar uh-huh. un artículo que publicó el semanario Miradas al Sur en la edición del domingo pasado, ahora el 11 de uh-huh. mayo. Sí. La autoría es del periodista Raúl Argemí y se titula De la Revolución Social al Paco. Ah. Bueno, para empezar, contestando bueno, tu pregunta. Título, ¿eh? Sí, la verdad sí. que sí. Creo que, bueno, describe muy bien todo el proceso que se ha vivido. Bueno, empezamos diciendo en aquellos años el padre Mujica sí. integraba el grupo de los llamados curas villeros, uh-huh, sí. que eran, bueno, sacerdotes, laicos, bueno, en general gente comprometida con la iglesia, digamos, sí, sí. para no referirnos solamente a quienes tenían hábitos, ¿no? Sí. Hábitos puestos, me refiero. Sí. Bueno, estas personas, estos grupos, desarrollaban una enorme tarea social en las villas sí. y allí donde justamente habitaban los sectores populares más postergados. Sí. Sin embargo, la crisis económica del año 2001 instaló la pobreza, quemó todos estos proyectos personales sí. y trajo como consecuencia, esto es lo más grave, el consumo masivo de drogas. Con ello, la secuela de violencia, que evidentemente todo este contexto fue y es el principal enemigo de los herederos del padre Carlos Mujica. Ajá. Y yo te preguntaba al principio, ¿no? ¿Cómo era el panorama social en los años 70 en los que se refiere al consumo de drogas, por bueno, ejemplo, ¿no? Sí, porque sí, sí. allí no había Paco, pero había otras drogas. ¿No? Había otras drogas y con una incidencia mucho menor que la actual, lamentablemente. Claro, sí, ¿no? Sí, en sí, esto sí. ha habido no, claro. un incremento y un retroceso muy grande. Sí. En esos años 70, cuando Carlos Mujica y otros sacerdotes que se reconocían como integrantes de la llamada teología de la liberación. Sí. Bueno, toda esta gente llevaba su apostolado cristiano a las villas miserias y a los barrios más humildes. Y en ese contexto, en realidad, el panorama social con el cual se enfrentaban estos sacerdotes no tenía mucho que ver con el actual, era mucho mejor, digamos. Claro, sí. En ese tiempo, la exclusión social podía ser parecida. Sin embargo, la presencia y el peso en el consumo de drogas que existe hoy era inimaginable en aquellos años. No, sí, no, no. La cocaína, por ejemplo, era una sustancia propia de los barrios ricos sí. y con mayor poder adquisitivo. Sí. Y en cuanto a los jóvenes villeros, además del alcohol, que bueno, siempre sí. estuvo presente, ¿no? Sí. La droga era un mal que, digamos, no tenía demasiada incidencia. A veces estos jóvenes sí. se drogaban aspirando pegamento, sí. o bien, si se encontraban dentro de los llamados grupos del rock metálico, sí. consumían algunas combinaciones de productos de farmacia que incluían, sí, lamentablemente, las anfetaminas, ¿no? Claro. Pero no pasaba de ser algo... Que, digamos, que no era un masivo el consumo. No era demasiado no, masivo, no, exactamente, no. como lamentablemente es hoy. Sí. Y respecto a eso, Marinés, ¿qué nos podés decir con respecto al Paco hoy en día? Bueno, nada que no se sepa, Luis. Hoy el Paco, por su bajo costo y por la facilidad con que es comercializado, tiene una presencia casi universal y no solo en Argentina, vamos a decir la verdad. Claro, sí. Esto se ha extendido... En el mundo. En el mundo, y los países como Argentina, que hasta hace una década atrás eran países de tránsito, hoy ya realmente somos un país de consumo. Y en esto el Paco tiene una incidencia muy grande. Sí. Basta mirar un poquito nuestra realidad social para darse cuenta que es una suerte de socio que está presente ahí en la juventud, sí, sí, sí, sí. sobre todo en la juventud. Sí. Consume la vida y consume a los jóvenes de nuestro pueblo. En realidad el Paco... ¿Qué es el Paco? Es una, vamos a decir, un menjunje. Claro, es formado, la pasta base. Claro, formado por pasta base de cocaína procesada, pero acá esto es lo grave, no es sí. solo la pasta base. Claro. Sí. Sino que está procesado con elementos, escuchen bien, sí. ácido sulfúrico, el ácido sulfúrico donde cae en la piel la quema, sí. querosén. Mm. Y además a todo esto se lo suele estirar con cloroformo, éter, cafeína, bicarbonato, pero además arrastra residuos tóxicos que deterioran rápidamente el sistema nervioso de quien la consume, especialmente sí. porque su efecto es de corta duración. Uh-huh. Entonces, como el efecto es de corta duración y genera una gran adicción, ¿qué produce como consecuencia? Exige un consumo permanente. Claro. al fin, la dependencia que crea se suma a la toxicidad esta, porque imagínate si vos empezás a ingerir ácido sulfúrico, querosén y toda la sarta de porquerías y de toxinas, obviamente el organismo se va a deteriorar, ¿no es cierto? Sí. Por lo tanto, ¿qué pasa? Todo este conjunto, vamos a decir, de sustancias aditivas, exige repetir el consumo decenas de veces por día. Y es mucho más grave, por ejemplo, que consumir cocaína por este proceso. O sea, no solamente por el daño directo, sino por esta dependencia constante, mucho mayor que la de cualquier otro, vamos a decir, otra sustancia. Sí. Así el consumidor se encuentra en un verdadero subivaje constante que desequilibra su percepción de la realidad, deteriora su sistema neurológico, lo torna irritable y agresivo, al tiempo que le requiere una constante erogación económica. Claro. Es decir, es un pingüe negocio para los traficantes de drogas, sobre todo por la intensidad de la adicción que provoca. Bueno, en mi opinión, la droga es solo una parte visible del iceberg, pero la sustancial queda debajo de el agua, lo sustancial, ¿no? Claro. O sea, la base profundo, de todo esto, la base material, es la marginación social y económica, especialmente de los jóvenes. Claro. Y allí está justamente el tema de su falta de proyectos de vida que puedan atemperarse en todo, en esto de que todo vale lo más rápido posible. Sí. ¿Por qué? Porque todo este consumo, por estas alteraciones neurológicas, la persona que consume trata de encontrar el escape por vía de los paraísos artificiales, o sea, es decir, porque crea una suerte de alucinación, de sentirse bien, de sentirse súper potenciado en todo sentido, y bueno. Claro, un estado de ánimo falso. Falso, exactamente, totalmente ido, ¿no? Sí. Para explicarlo con mayor claridad, esto es lo que no han dejado décadas de políticas neoliberales, en las que nuestro pueblo ha sufrido ajuste tras ajuste. Todo esto de la mano del capital financiero internacional. ¿Por qué? Porque en realidad no se puede explicar el consumo, todo este tema del consumo masivo de paco por parte de los jóvenes. Sí. Si eso no lo tenemos en cuenta, no lo enlazamos con la entrega del patrimonio nacional, las privatizaciones, la falta de trabajo y el absoluto abandono de las políticas proteccionistas por parte del Estado. Como contrapartida de esto, los excelentes negocios de las drogas en todas sus etapas, ya sea desde la cocina hasta el consumo, genera una suerte de círculo vicioso. Y en esto el paco juega un rol preponderante. Y sí, no en vano tiene la aceptación que tiene entre los sectores más desprotegidos, por no decir aquellos excluidos de la sociedad. Y contanos, Marinés, ¿cuál es el papel que juega y que ha jugado los llamados curas villeros, como el caso del padre Mujica? Bueno, en estos últimos años el accionar de los llamados, y así se reconocen a sí mismos, de los llamados curas villeros, pasa por la recuperación de los más jóvenes. Sí. Es decir, que ellos no solo intentan lograr el desenganche de la droga, sino que es lo más importante, tratan de lograr que encuentren un nuevo sentido a la vida, sumándolos a propuestas, por ejemplo, que proponen estos proyectos de vida a través de la reinserción social, con escuelas por oficio, como panadería, herrería, pintura, entre otros, y el retorno, y esto es importante, a la escuela secundaria. Yo añadiría también con acceso a la salud y a condiciones dignas de vida. O sea, la propuesta, digamos, que tienen estos curas villeros creo que es loable y hay que resaltarla, ¿no? La verdad que sí. Mira, yo tengo una pregunta, pero me parece que estamos ya, no sé si estamos en la tanda. Sí, bueno, mi pregunta sería, ¿cuándo se produjo este cambio radical en la manifestación de la marginación social? Más o menos en qué año, pero ¿vamos al tema musical? Ah, bueno, sí, contestamos. Bueno, la contestamos entonces. Ah, aquí. A la tanda. ¿Vamos a la tanda? Bueno, vamos a la tanda. Listo, vamos a la tanda. Una radio comunitaria es una radio que plantea otra comunicación. Entrega permanente e ideales concretos. Y ser coherentes con nuestros pensamientos y nuestras acciones. Una radio comunitaria debe reflejar las diferentes expresiones de las organizaciones que componen el lugar en donde está. Una radio comunitaria se hace desde el alma. para festejar lo que hacemos juntos. FM Moreno 90.1, estación de radio. Vos también ponete la remera de FM Moreno. Ponete la camiseta de FM Moreno. Conseguí la remera de FM Moreno en la radio a 70 pesos. Irigoyen 77, Moreno Centro. Ponete la camiseta de FM Moreno. Por la camiseta. Hay que transpirarla. FM Moreno, estación de compromiso. La historia, la resistencia y la cultura de América Latina late en tu estación de radio. Latido Americano, un recorrido de 3 horas por el corazón de nuestra América. Estamos caminando, aquí se respira lucha. Latido Americano, viernes a las 7 de la tarde por FM Moreno. Si fuiste Colimba entre 1975 y 1983, tal vez viste cosas que hubieras preferido no ver. Si querés contar tu verdad, llama al Fondo Documental CONADEP, Archivo Nacional de la Memoria, Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. Teléfono 011-5167-6523 al 25. O manda un mail solicitando más información a causacampodemayo@yahoo.com.ar o colimbas7583@gmail.com. El servicio militar ya no es obligatorio. El silencio tampoco. Todos los viernes, a partir de las 10 de la noche, hay un lobo suelto. Cultura, compañía, buena música. Viernes, 22 horas, por tu estación de música. Lobo. Estás escuchando Convocatoria a la unidad de clase. Bueno, seguimos con nuestra columna y yo te había hecho una preguntita, más o menos, ahora todo exacto no me acuerdo, pero te pregunté cuándo se había producido este cambio tan radical en la manifestación de la marginación social que vivimos hoy, ¿no? Sí. Bueno, acá vamos a citar a un importante personaje que mucho ha trabajado en este tema, José Di Paola, conocido como el cura Pepe. Ah, pero sí, sí, el cura conocido. Pepe, ¿viste? Sí. Yo lo conozco por el cura Pepe. Muy conocido. Sí, sí. Bueno, este sacerdote señala una fecha como el año 2001 y dijo textualmente: la crisis económica de esos años dejó una profunda marca que va a llevar muchos años para ser superada. Muchos de esos jóvenes vieron a sus padres comiendo en comedores de asistencia pública y esto es muy duro. Termina con la fe en que sea posible una vida de otra clase. Para enfocar el problema desde hoy, agrega, no es cuestión de un gobierno, ni sirven las respuestas de uso político, o sea, el hecho de que se utilice a la gente así con finalidades. La única forma de superar esto es con inclusión y teniendo en claro que el daño es muy grande y que se van a necesitar años para remediarlo. Sí, y siempre y cuando sean capaces de gestar políticas reales y concretos para salvarles y darles una proyección de futuro a los jóvenes, ¿no? Me parece. Vos tenías una pregunta, Luisito. Sí. En todo este proceso de deterioro social, me parece que un siniestro personaje como Domingo Cavallo, digamos que ha tenido mucho que ver en esto, ¿no, Marina? Sí, para desgracia de nuestro pueblo, así es. Sí. Durante los últimos tiempos del menemismo y su ministro Domingo Cavallo, era habitual que los economistas ortodoxos, neoliberales, los cultos, digamos, sí, usaran una expresión, una figura, y se refirieran a los pobres como los excluidos del sistema. Sí. Que en realidad, sí, estos excluidos del sistema eran millones de trabajadores que se habían, sí, quedado sin trabajo. Y sí. Ya no eran pobres, porque el decir pobre significa una figura que supone un primer peldaño en una escalera que es posible ascender. O sea, es decir, quien es pobre puede aspirar a tener mejores condiciones, quien es un excluido no. Sí, la verdad que sí. Y acá, ya sí, cuando se hablaba de excluidos, sí, se hablaba de todas aquellas personas que estaban fuera del sistema. Sí. Los adolescentes de esa época, de ese tiempo, o sea, de ese periodo de transición, digamos, sí, asistían al fracaso económico de sus padres. Mm. ¿Por qué? Porque eran trabajadores que de pronto vieron que se derrumbaba su proyecto de vida. Es cierto, sí. Y estos muchos de estos padres, aún habiendo estudiado, aún teniendo un oficio, una profesión, sí, encontraban grandes dificultades para llevar el pan a la casa, a la mesa. Y sí. Esta situación trajo como consecuencia que se empezó a cuestionar la validez del esfuerzo. El hecho de decir, bueno, ¿para qué voy, claro, a estudiar si total no tengo trabajo? ¿Para qué voy a trabajar si igual me muero de hambre? Bueno, claro, sí, la flexibilidad, eso, laboral, todo, toda esa secuela, sí, que, sí, ya conocemos. Y esto trajo una especie de escepticismo, sí, hacia un camino en que era posible encontrar una vida más confortable. Y sí, en el año 2000 se hablaba de 2 millones de jóvenes en situación de riesgo. Y solo en el Gran Buenos Aires habla, ¿no? Uh-huh. Y muchos de aquellos jóvenes son los padres de quienes hoy sucumben a la fuga de que le propone el consumo de drogas y especialmente el paco, por, sí, ser más barato, ¿no? Sí, por eso. Realmente. Tiene una explicación, tiene una cuestión. Explicación, pero muy lógica. Profundo, claro. Claro, y además es un excelente negocio. Porque hoy se habla solo, vamos a decir, de la situación, pero no se discute las causas por las cuales ellos llegaron, ¿no? Claro. O sea, hoy hablar de Paco, no se puede hablar del Paco solo si no se analiza todo este proceso. Claro. Sí, sí, sí. Ahora, por cierto que colocar el eje en el sector vulnerable del consumo de drogas no es una actividad elegida solo por una preocupación hacia la persona expuesta al consumo de sustancias adictivas. También, sí, es un imperativo social. Mm. ¿Por qué? Porque la inestabilidad emocional de los consumidores y su necesidad de procurarse dinero generan hechos violentos. O sea, una de las tantas consecuencias que tiene, sí, que padecer la sociedad de todo esto, no solamente la falta de trabajo, la marginación, la falta de perspectiva, sí, sino la violencia. Y, según estudios, mira, vamos a dar unos datos que creo que son bastante elocuentes. Estudios del CEDRO. El CEDRO es el Centro de Estudios de Droga Dependencia y Psicopatías de la Universidad ISALUT. Es una universidad, uh-huh, que se dedica a estudiar estos temas, sí, en profundidad. Sobre la relación que existe, ¿no?, entre la emergencia en los hospitales públicos bonaerenses y el uso de drogas. Uh-huh. Escucha esto. Sí. Más del 70% de las personas adictivas asistidas en los hospitales públicos por causa de violencia habían consumido alguna droga en las horas previas a su ingreso. Mm, sí. Lo mismo se puede decir de 4 de cada 10 accidentados, sí, y de 6 de cada 10 víctimas de la violencia doméstica. Esta es la realidad con la que nos enfrentamos hoy. Así, o sea, es. De la, sobre todo el tema del género, ¿no? Sí, sí, sí. De, sí, cada 10 víctimas de violencia doméstica, 6 han sido víctimas de algún agresor, consumidor o de Paco o de alguna sustancia adictiva. Sí. Sí. Volviendo a la enorme figura que representaba el padre Carlos Mujica, se han cumplido hace pocos días 40 años de su asesinato. ¿Cómo ha seguido el camino trazado por él? Bueno, hoy los sacerdotes que trajinan por las villas podrían, y aún se consideran, ser hijos de aquel movimiento de sacerdotes tercermundista que contaba como una figura sobresaliente, como vos lo has dicho, con la figura de Carlos Mujica. En aquel tiempo, que era muy politizado, algunos sacerdotes entendieron que la manera correcta de luchar contra la pobreza y la exclusión era abrazar el compromiso político y también la lucha armada. Pero los sacerdotes no estaban solos. Desde las tradicionales usinas productoras de católicos al uso del sistema, las universidades católicas, jóvenes de los dos sexos migraban hacia los barrios humildes y las llamadas entonces villas miserias, haciendo propia su identidad política, que era el peronismo. Peronismo de izquierda, obviamente, ¿no? Justamente cuando el gobierno de facto de Juan Carlos Onganía respiraba los cerriles aires nacionales del catolicismo de Francisco Franco y sus cuadros civiles y allegados, se encerraban en los cursillos de la cristiandad, que podían incluir tanto el cilicio, la mortificación de la carne, etcétera, etcétera. Sí, sí. Estos jóvenes de buenas familias miraban hacia otro lado. ¿Qué miraban? Miraban al Che, a Camilo Torres, que era el sacerdote colombiano que había caído combatiendo en la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional, el ELN, y su figura se convertía por aquel entonces en un ícono simbólico. Podemos decir que la opción era tomar las armas como extensión del compromiso de los cristianos, de estos cristianos, vamos a decir, que entendían, vamos a decir, la doctrina o el pensamiento cristiano desde el punto de vista de la liberación del pueblo, ¿no? Sí, sí, recuerdo que había... Hoy estamos ante una realidad muy distinta, luego de la feroz dictadura que hemos padecido, y hoy es totalmente diferente. Pero decime, ¿existía entonces algún periódico o publicación que difundiera las ideas del Che, de Camilo Torres, la Revolución Cubana y tantos otros ejemplos? Sí, el ejemplo más evidente de esa manera de pensar fue la revista Cristianismo y Revolución, creada por el ex seminarista Juan García Elorrio, que tuvo una marcada influencia en la formación ideológica de numerosos jóvenes y militantes políticos de esa época. Algunas firmas de sus colaboradores resultan hoy históricas, como por ejemplo Eduardo Galeano, John William Cook, Raimundo Ongaro, Rubén Dri, que entre otros marcaban una clara alineación con la doctrina social de la Iglesia posterior al Concilio Vaticano II. Las cosas hoy, por supuesto, son diferentes. Y así lo define José Pepe Di Paola. Es otra época y los desafíos son acordes hoy al momento. Hoy lidiamos con la violencia del delito y de la droga y no con lo de la política. Son desafíos nuevos, pero el espíritu es el mismo. ¿Qué explicación podemos dar hoy a estos procesos, Marinés? Tal vez la explicación de esta diferencia se encuentre en que hoy los sacerdotes comprometidos con el pueblo se conocen más en lo que se llamaba, lo que se denomina la teoría del pueblo, que es una propuesta que se reconoce en la sabiduría del pueblo, que podemos decir que es muy rico en el saber, en cuanto a sabiduría popular. No nos olvidemos que hoy la humanidad asiste a una exorbitante concentración de capital financiero que no existía obviamente en los años 70. La miseria, la marginación, la droga, la violencia no son ajenos a este proceso que, si no lo detenemos, indefectiblemente termina con el planeta y con la vida. Solo nos puede traer más hambre y más miseria. Podemos afirmar, sin equivocarnos, que la violencia social de hoy es la consecuencia de la derrota del campo popular. Tenemos la opinión de un oyente que nos escribió su... Sí, el compañero Javier... Sí. Dice que la diferencia entre las drogas de los 70 eran recreativas y de apertura mental. Y como se dieron cuenta de eso, ahora las drogas son de sometimiento y control social, desde su teoría, ¿no, compañero? Bueno, bienvenida a su opinión, compañero. Bueno, te agradecemos mucho. Javier era tu nombre, ¿no? Sí. Y bueno, en una palabra, en parte estamos diciendo más o menos lo mismo. Más o menos, sí. Las drogas en los años 70 no tenían esta función de destrucción. Claro. La destrucción venía por el lado de la represión, ya sea encubierta, de los paramilitares, parapoliciales, etcétera. Claro. Los que tenemos algunos años encima... ¿Vos tenías una pregunta? Lo hemos vivido, ¿no? Sí, ¿nos podrías dar alguna idea de cómo es la propuesta de esos llamados sacerdotes comprometidos con el pueblo? ¿Y qué ideas tienen? Sí, Luis, cómo no. Estas propuestas de los curas comprometidas con el pueblo tienen mucho de pragmático, puesto que sus defensores se definen como que no existe ni izquierda ni derecha, que existe tener luz, agua y vivir mejor. Por lo que rechazan las categorías o diagnósticos que lleguen desde afuera porque los encuentran sin conexión con la realidad de la pobreza. El mismo Papa Francisco reconoció el trabajo de los curas villeros como no ideológico sino apostólico, por lo que sus practicantes no son vistos como revolucionarios, tal como lo eran en aquellos años el sacerdote Carlos Mujica, ¿no? Claro. Pero de todas maneras desarrollan una tarea importante. Bueno, ¿y qué conclusión podemos sacar de todo esto, Marinés? Porque, ¿qué podemos hacer, no? Nosotros como pueblo, como trabajadores, ¿cómo defendernos? Bueno, en primer lugar, no olvidar quiénes son los personeros de las clases dominantes. La droga, el paco, la marginación, la indigencia, son excelentes negocios para los que los detentan los resortes del poder, sí. Cada vez más y más concentrado. El ejemplo del cura Carlos Mujica es, aunque nos quieran hacer creer lo contrario, un émulo de lucha y compromiso. Por eso, como trabajadores, como la clase que produce la riqueza, sí, debemos comprender la enorme responsabilidad que nos cabe. La solución que podemos esbozar es crear nuestras propias instituciones políticas obreras que respondan a nuestros intereses. Y aquí me permito repetir una vieja frase desde hace muchos años. Uh-huh. Solo el pueblo salvará al pueblo. Sí. Estas organizaciones son las únicas que han de defender nuestros intereses, que nada tienen que ver ni con el narcotráfico, ni con la represión, ni con el delito organizado, ni con el capital financiero, ni con que nos exploten. Claro que estas reformas no las hará ningún gobierno burgués. No esperemos nada de ellos, y sí, todo de nosotros. Así es. Vamos un temita musical y nos dejás pensando y reflexionando, Marina. Bueno, muchas gracias. Gracias por tu columna. Te acostumbras a la rutina, te acostumbras a la pobreza, te acostumbras a la derrota, también te acostumbras a la bobera, te acostumbras a no ser nadie, te acostumbras a un mar de culpas, te acostumbras a ser esclavo, también te acostumbras. Te acostumbras a la hamburguesa, te acostumbras al sexo frío, te acostumbras al maltrato, también te acostumbras a la violencia, te acostumbras al noticiero, te acostumbras a la careta, te acostumbras a la mentira, también te acostumbras. Pero diciembre existió, está en un rinconcito del alma buena, y como octubre, mi amor, esas son cosas que vuelven y ya. A tomar mate, te acostumbras a hacer las compras, te acostumbras a ser un seco, también te acostumbras al aire enfermo de la ciudad, al vino malo y a la resaca, que te caguen, te acostumbras a cualquier moda, también te acostumbras. Y se tenían que ir, pero la costumbre es tan fuerte, nena, que aún están ahí. Hasta que explote, espera y verás. Oh, esa señora buscando basura en la puerta de mi casa. Nunca me acostumbraré. Tu carita de hambre pidiéndome algo para comer. Nunca me acostumbraré. A tu barrio de lujo enfrente de la villa. Nunca me acostumbraré. Nunca me acostumbraré. Nunca me acostumbraré. Nunca me acostumbraré. Nunca me acostumbraré. Señora buscando basura a la puerta de mi casa. Nunca me acostumbraré. Tu carita de hambre pidiéndome algo para comer. Nunca me acostumbraré. A tu barrio de lujo enfrente de la villa. Nunca me acostumbraré. A ver tu banco vacío en la escuela que fuiste a trabajar. Conciencia nos hizo comprometernos con una perspectiva única que era defender totalmente el destino de la clase trabajadora. Si no creyera en la locura de la garganta del sinsonte, si no creyera que en el monte se esconde el trino y la pavura. Estamos en el aire y gracias por todos los llamados. Y gracias, Lali, por estar ahí. Bueno, no sé, después vamos a buscar el tema que nos pediste también. Y gracias por los saludos. Y gracias a los compañeros y compañeras que están nos están mandando su face para decirnos que nos están escuchando y opinando también. La verdad que es una ida y vuelta con los oyentes. Y eso está muy bueno. ¿Saben por qué? Porque acá tenemos a los dos candidatos, porque hoy justamente estamos lanzando desde los micrófonos de FM Moreno y nuestro programa Convocatoria a la Unidad de Clase, estamos lanzando la campaña de las elecciones 2014 que se llevará a cabo el 29 de mayo de nuestra Central de Trabajadores de la Argentina, nuestra CTA, con la lista 1, Germán Abdala, cuya candidata en Merlo, por ejemplo, es nuestra compañera secretaria general de ATE Moreno, Merlo, pero en este caso va como candidata a secretaria general de la CTA en Merlo, nuestra compañera Alicia Meinar, a quien tengo el gusto de presentarla. Buenas noches. ¿Cómo Buenas estás? Noches, ¿cómo estás? Y gracias por venir, y acá la veo con mucho optimismo, con mucha frescura, y así es ella. Con todo ese ímpetu que tiene de salir a la lucha y así la vemos hoy. Y también tenemos aquí a nuestro costado el candidato a secretario general de la CTA Moreno, nuestro compañero Walter Cravero, que también le vamos a hacer algunas preguntas y vamos a aprovechar. ¿Cómo estás, Walter? Hola, muy bien, Cristina. ¿Qué tal a toda la audiencia? Bueno, y vamos a aprovechar a través de los micrófonos, a través del Face que está manejando nuestro compañero Adrián Córdoba, que acaba de llegar. Buenas noches, Adrián, ¿cómo Hola, estás? Buenas noches. Bien, bueno, gracias por acompañarnos y sumarte a la mesa. Y bueno, acá tienen la oportunidad de hacerle las preguntas que quieran a la candidata de la CTA, a Alicia Meinar, y nuestro compañero Walter Cravero, acá en Moreno, que también está como candidato a secretario general. Sí. Bueno, dicho todo esto, bueno, ¿cómo están? Bien. ¿Están bien, no? Está bien. ¿Y cómo se están preparando? ¿Cómo es el ánimo? Bueno, en realidad, uno sí. Siempre ante una elección tiende a prepararse un poco más, pero tiene que seguir haciendo lo que hace todos los días. Esa es la cuestión. Claro. El problema por ahí se nos presenta en Merlo, que Merlo no es Moreno, es un distrito bastante diferente porque conoces el intendente que tiene. Y, sí. Y las decisiones políticas de este intendente es no dejar organizar al campo popular si no es del palo de él. Pero tenemos Estamos hablando de Raúl Otacena. Exactamente, exactamente. Sí. Pero bueno, en este caso Otro que se atornilló al sillón de la intendencia, ¿no? Sí, ¿cuántos años hace que está? Y pero sí, cerca de 20 años, fácil. Terrible. Sí. Bueno, y sigue la descendencia. Claro, este es el tema, sí, sí, sí. Se reciclan, como yo digo. Sí, sí, sí. En el poder. Sí, sí. Pero ¿sabes lo bueno de esto? Que esta elección sí. de nuestra central, ahora el 29 de mayo, ha logrado reunir a las organizaciones del campo popular con las que nos encontramos realmente todos los días en la calle, sí. que son el MCT, la CCC, compañeros del Fugadello, del MAR, bueno, nosotros ATE, que claro. digo ATE, que estamos con presencia permanente en todos los conflictos en el país y sobre todo en esta provincia de Buenos Aires, que está pasando siempre por conflictos muy fuertes, ¿no? Sí. Entonces, es un desafío importante hoy el tema de Merlo específicamente, ¿no? Así es, sí. Y lograr la construcción política de una central como la nuestra para poder empezar a construir una alternativa diferente, sobre todo en un distrito tan difícil como es Merlo. Es cierto. Yo acá leo que te acompaña, por ejemplo, secretario adjunto es Contreras Daniel. Claro, el compañero del MCT, un compañero joven, con de mucha polenta, claro. Ajá, sí. Hablando de los jóvenes recién, en sí. realidad nosotros tenemos que dejarle a los jóvenes la formación, porque, digo, ellos tienen cosas que no es que estemos grandes, pero estamos un poco maduros, más digamos. Polenta. Además, esa, además claro. se tiene que reciclar, ¿no? Aparte hay algo que tienen que es, a mí me encanta, que es frescura, es... no están tan viciados, digo, tienen otra mirada por ahí un poco más crítica que la nuestra, sí. Proyectan de otra manera, sí. y sobre todo aquellos que están comprometidos en la militancia permanente, ¿no? En cualquier espacio estoy hablando, no sí, solamente sí, sí. el espacio sindical, político, claro. religioso. Sí. A estos jóvenes hay que darles la oportunidad de participar y de ser protagonistas. En este sí. caso, Daniel, que es un chico joven, es el secretario general adjunto que me acompaña en el armado de esta lista, ¿no? Sí. Fíjate que estábamos pensando que lo vamos a invitar para el próximo programa me también, ¿no? Me parece muy bien. Muy a, los bien. A los adjuntos. Y acá leo que secretaria administrativa tenés a Gloria Serra. Claro. La compañera es de Merlo. De Merlo, que es delegada de la Junta Interna de Educación nuestra, de uh-huh. ATE Moreno Merlo, sí. que recorre mayormente todo lo que es los establecimientos educativos, ¿no? Que tiene que ver con capacitar, acompañar a los auxiliares y a los no auxiliares también, porque hay compañeros docentes también afiliados a nuestra ATE, que sí. acompañan nuestro proyecto. Y entonces, las compañeras son las que se encargan de resolver, de acompañar. A veces resolver un problema hace sentir como que uno es gestor, pero lamentablemente, ante la realidad que tenemos hoy en la provincia de Buenos Aires, no solo tratamos de darle una formación política y gremial a los compañeros, sino que también tenemos que capacitarlos porque les tocan mucho el bolsillo y, sí. y simplemente por errores absurdos, te diría, porque sí, son sí. errores administrativos. Acá tenemos un compañero. La... sí, es que ah, le tocaron el bolsillo. Pero eso no fue un error administrativo. No. Eso fue un error político. Claro. Sí, fue sí. un error político, ¿no? Después, para no dejarlo claro. afuera, por ejemplo, un secretario gremial va a ser Roberto Torres, que también es otro auxiliar, ¿no? El Tucu, nuestro sí. amigo y sí, compañero, militante a full, el Tucu. El sí. Tucu, sí. Él yo tiene mucha me sonaba garra Roberto, sí, pero no me acuerdo. Claro, lo conocemos Tucu, por el Tucu. Para nosotros, claro. sí. También sí. te acompaña en esa. Sí, por supuesto. Digo, en esta conformación, esta lista, está nutrida por compañeros de las organizaciones sociales, compañeros sí. De partidos... no partidos políticos, el MCT realmente la corriente político-sindical, la corriente político-sindical sí. y nosotros ATE, que somos una organización sindical, ¿no? Así es. Así que somos en realidad los que plasmamos la lucha todos los días en la calle. Y sí, y qué mejor experiencia, ¿no?, que la escuela de la calle, la universidad de la calle. Exacto. Pero ya me están haciendo señas que vamos a la tanda y volvemos, nos acomodamos y seguimos con la charla. Gracias por estar. FM Moreno 90.1 Estación de Radio. Espacio Publicitario. Cambia tu descanso, cambia tu vida.

Seguimos en el aire y esta vez estamos con Walter Cravero, que es nuestro candidato a secretario general de la CTA en Moreno. ¿Cómo estás? Y contanos, ¿por qué aceptaste vos de candidato a representarnos en la CTA? Y un poco contanos también qué es la CTA para los oyentes, ¿no? Aunque nosotras, yo también soy candidata, como también acá mi compañero Luisito Mancilla, como es Adrián, pero bueno, para los oyentes, ¿qué es la CTA? Bien, ¿qué tal? Buenas noches a todos los oyentes. Y bueno, para contestar y ordenar un poquito las dos preguntas que me hiciste. ¿Qué es la CTA? Nosotros, los militantes, conocemos muy bien este camino. Digamos, yo soy un militante joven, pero sin embargo, soy parte de la historia que construyeron mis viejos, nuestros compañeros, por ejemplo, Alicia, Cristina. La CTA sabemos que es un desprendimiento de la CGT, por decirlo así, pero en realidad es buscar una nueva experiencia, porque la CGT en los 90, en el contexto neoliberal, lo que hacía era apañar y ser cómplice de la entrega que los políticos nos tienen muy acostumbrados, ¿no? Con la flexibilización laboral, los despidos, todo lo que fue acarreando hasta llegar al lamentable 2001, ¿no? Sí. La realidad que nosotros como CTA nos paramos en decir, queremos una central que realmente represente a los trabajadores, queremos una central que luche y que también piense en cómo gobernarnos, porque la realidad es que hay que transformar todo un paradigma, ¿no? De un país y de una sociedad. O sea que, digamos, es un proyecto ambicioso que nace del grito de Bursaco, digamos, todo lo que fue el movimiento de Bursaco. Tiene todo un correlato y hoy en día nosotros lo creemos que es más que nunca vigente, porque volvemos a la misma matriz, a ver el neoliberalismo contraatacar y vemos amenazado, digamos, en el día de hoy los derechos de los laburantes. Creo que, bueno, en síntesis, eso es lo que nosotros tenemos. Y tenemos la perspectiva de lo que es la CTA. Es una central que quiere ser de masas, o sea, que quiere transformar y quiere conducir al pueblo laburante y al pueblo en sí. Después la otra pregunta era por qué yo asumo el compromiso de ser candidato. Sí. La realidad es que vengo militando desde ATE, he asumido distintos roles y no me asusta el compromiso, al contrario. Y aparte creo que es necesario, yo desde lo que puede ser una juventud, no tan joven, pero bueno, en sí. Sí, pero joven. Digamos, pero dentro de todo yo siempre he militado en política, mis viejos han activado, por ejemplo, hasta por ahí propios compañeros lo conocen, que mi viejo perteneció a una junta interna en el INDEC, antes del 90, en la época de Alfonsín. Previo a esto, mi viejo en los 70 militó fuertemente en distintos partidos de izquierda. Tengo una tradición familiar que hace que yo tenga conocimiento pleno y tenga interés. Digo, pero mi compromiso es asumirlo para poder transmitir a aquellos que por ahí sienten cierta apatía por la política y la toman como mala palabra, porque también nos han enseñado eso. La realidad es que la política no es mala palabra, quizás las actitudes de los políticos es lo que transforma la conciencia del pueblo. Por eso, digamos, mi compromiso es asumir eso y transformar esa tergiversación de la realidad de lo que significa militar y activar políticamente y sindicalmente, obviamente. Y Alicia, la CTA nace allá en los 90, desde el movimiento Bursaco, bien lo Walter sintetizó. Pero allá antes de, alrededor del 2008, 2009, sufre una fractura, al cual lleva a confrontar, en esa fractura, hay elecciones donde hay dos listas a nivel nacional, ¿no es cierto? ¿Qué pasó con las elecciones? Y si querés contar un poco, ¿por qué se fracturó en la CTA? En realidad, mi opinión personal, digo, tuvimos un gobierno muy hábil, que fue el kirchnerismo, que la Central de Trabajadores Argentinos, que nace siendo, como lo explica Walter, el Congreso de los Trabajadores, y se desprende la CGT porque en realidad un grupo de compañeros tenía como un proyecto muy ambicioso, Germán, Víctor, ¿no? Y algunos otros más, porque no fueron los únicos en esto, uno tiene que ser honesto el informe. Digo, que muchos de ellos no están. Y algunos están hoy, lamentablemente, en la vereda de frente, CTA, digamos. En la vereda de frente, claro. Un poco, sí. Y es una pena, y es una tristeza, porque... Pero este gobierno tuvo la habilidad de darse cuenta que nuestra central venía conduciendo a los trabajadores, peleando por un proyecto, peleando por el movimiento político, social y cultural de liberación que plasmaba Víctor. Y en realidad no le convenía. No le convenía a ellos, que realmente son los que gerencian y administran los grandes monopolios internacionales, ¿no? Porque puede decirse popular, se puede decir llamar un gobierno popular que llevó adelante, vos sabés, al principio. ¿No? Estas políticas con el tema de los desaparecidos, los compañeros, que qué sé yo, se metió la gente, ¿no? Digo, hasta uno miraba con cierta simpatía a Kirchner, ¿no? Porque después... Decía el gobierno de los derechos humanos, de los derechos sociales. Y vos fíjate, hoy nos encontramos, mirá si han sido hábiles, ¿no? Mucho más Néstor que Cristina, sin ánimo de ofender, pero mucho más Néstor que Cristina, que consiguió que hoy haya 5 centrales. Sí. Yo considero realmente que la central y única central de trabajadores que representa a los trabajadores es nuestra CTA. Sí. Olvídate. De esto no tengo discusión. Sí. Pero para los ojos de la afuera, la central de Yasky, la central de Micheli, la central de Barrio Nuevo, la central de Moyano. consiguió fragmentar, ¿no? Realmente fragmentar el campo popular y cooptar las organizaciones sociales que venían en una construcción política muy fuerte. Sí, es verdad. Sí, en el 2001, que lo que se generó realmente fue producto de que no hubo, porque nadie se puede arrogar que el 2001 fue producto de la conducción de alguna organización o de un partido político. No. Fue el pueblo que salió a la calle. Sí. Entonces, ¿qué digo? Fueron tan hábiles, digo, fue un gran estratega Néstor Kirchner. Sí. ¿No? Hay que reconocer, sí. Exactamente. Y hoy, realmente, ante esa diferencia que empezamos a tener en la conducción de Yasky, que tenía mucha afinidad con el gobierno de Kirchner, demasiada afinidad, y nosotros decimos que la central tiene que ser independiente de los partidos políticos y de los patrones. ¿No? Cuando decimos los partidos políticos, obviamente aquellos partidos políticos que no representan a los trabajadores. Y la realidad que hasta hoy no hay un solo partido político que represente a los trabajadores. Es cierto. La verdad, es mi opinión y no quiero, digo, con esto generar ninguna polémica, sino podemos charlarlo. Hay que generar alternativas. Pero ¿qué digo? Esto lo que trajo, generó una ruptura en el 2010. Fue la división que se generó con Yasky y Micheli. Sí. Ahí fuimos a elecciones. ¿No? Lamentablemente, yo tengo que decir, no perdimos porque fuimos los peores ni que porque no pudimos ganar. Claro. En realidad perdimos porque ahora voy a dar otra explicación. Claro. En realidad perdimos porque ellos utilizaron todos los métodos que tuvieron a su alcance para entorpecer las elecciones, ¿no? Las libres. Cooptar, comprar, digo, hicieron todos los medios necesarios para que nosotros no ganáramos esa elección. Sí, sí, sí. Pero yo sabes que siempre le digo a los compañeros. No ganáramos en la provincia, bueno, sí, a nivel nacional, obviamente que indiscutiblemente ganamos. Sí. Más allá de lo que diga Yasky, lo que diga Tomada, que es tan responsable, porque una de las cuestiones que tendría que haber es que haya un ente que sea neutral para dirimir estas cuestiones que pasan cuando tanto la Junta Electoral como el Ministerio de Trabajo, que es Tomada. Olvídate, ¿no? Que no existe. El Ministerio de Trabajo responde a... Sí. La Junta Electoral responde a... Y nos encontramos... Al oficialismo. Claro, que desoyen hasta las resoluciones de la OIT, de todos lados. Y no les importa tres cornos. Para ellos... La CTA es la de Yasky. Olvídate, aunque haya una, dos, tres o cinco resoluciones, ellos de sol. Ahora, la cuestión es, ¿qué es, Cristina? Nosotros ganamos a nivel nacional y perdimos en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Pero yo siempre le digo a la compañía, nosotros no perdimos. Podremos perder, y será algún criterio político de alguno, o legal, pero legítimamente ganamos. Porque seguimos estando en la calle, permanentemente ante cualquier conflicto que se genere con los trabajadores. Y es la que se vio siempre en la calle. Exactamente. Esta CTA, que no me interesa hablar de Yasky, no representa a todos los trabajadores. ¿Cómo no lo representa la CGT?

tener vacación. Como decía mi abuela, así fue la baraja en casa del pobre. Hasta el que feto trabaja, por eso el barrio eterno, también universal. Y el que se mete con mi barrio, me cae mal. La noche me sirve. Y en el aire, y volvimos otra vez acá para con nuestros compañeros y compañeras. La candidata, nuestra compañera Alicia y Walter. Y le queríamos contar a los oyentes, para decirle que esto es radio en vivo. Bueno, nuestra compañera anda con las galletitas, que hace mucho ruidito, el mate, que bueno, que cada succionar del mate se escuchará, me imagino. Bueno, esto es así, radio en vivo, radio con mucha calidez. Y vos, Adriancito, tenías una pregunta. Sí, le quería preguntar a Walter en esta coyuntura, ¿no?, de creciente conflicto social, ¿cómo ve la situación del país? Bueno, como bien vos lo dijiste, es una coyuntura de creciente conflictividad social, y esto no se debe a un producto de la mera casualidad. Hay un montón de medidas, digamos, que se ven actualmente que desnudan el doble discurso. El discurso este del gobierno de los derechos humanos, de los derechos sociales, de la producción, del crecimiento de tasas chinas, la verdad, que y de que no nos iba a tocar la crisis. La crisis realmente estalla entre 2008 y 2009 y nos decía, ¿no?, el discurso oficial, que estábamos totalmente exentos, que el coletazo no iba a llegar, y bueno. Que la Argentina estaba blindada. Claro, estaba blindada, ¿no? Ese blindaje parece que tenía unos cuantos filtros, ¿no? Sí. Ese blindaje tenía unos cuantos filtros, y bueno, ya estamos viendo una situación de las consecuencias, una situación de ajuste desmedido. En la provincia lo vemos, digamos, por ahí en el ámbito estatal, pero hay que remitirse al sector privado también, hay que ver los despidos en la fábrica, hay que ver el poco crecimiento o la caída, como que se quiera medir, la caída en cuanto a la producción, en aquellas pocas industrias incipientes que tenemos, porque en realidad seguimos siendo un país extractivista, o sea que tenemos nuestros recursos en manos extranjeras. Se llevan todas las riquezas, lo que es la transnacionalización de la soja, de todos los recursos, y aparte el monocultivo, Monsanto metido en el país. Bueno, hay para hablar, hay mucho para hablar, digamos, todo lo que son eso, un programa entero, todo un programa, exactamente, como para poder explicar cuáles son los motivos por el cual estamos en la situación que estamos. Un país de que puede generar muchísima riqueza, pero que esas riquezas estratégicas están en manos no propias. La falta de gobernanza en cuanto a los bienes naturales, a los bienes comunes, como se conoce ahora, es lo que hace que nosotros no tengamos la posibilidad de gobernar nuestra riqueza. Pero bueno, eso implica que hay gobiernos que conceden y que entregan esa riqueza en manos extranjeras. Por ejemplo, esto de la expropiación de YPF, resulta que lo primero que hacen es firmar con una empresa multinacional. Digo, esta cuestión es, digamos, se desnuda esto del doble discurso, y bueno, y la situación actual es esta. Estamos viviendo en un contexto de crisis donde hay que ajustar, y lamentablemente, por eso, otra de las facciones que dicen que hay un doble discurso, que al menos yo analizo que es un doble discurso, ¿a quién van a hacer pagar la crisis, según el gobierno y el establishment? A los trabajadores y al pueblo. Y la realidad es que cuando hay ajuste hay que cobrárselo a quienes lo generan. Cuando hay crisis hay que cobrárselo a quienes la generan. Y estos no son los trabajadores. Y lamentablemente también juega mucho como para tergiversar y cambiar el rumbo de la opinión pública. Pero la realidad es esta, digamos, estamos en un contexto de crisis, inmersos en una crisis internacional, pero en realidad en un país de riqueza, donde se puede crecer, la intención de los gobernantes va en contrario a eso, sino que va en conceder a las empresas multinacionales. Le cedo la palabra a Alicia porque obviamente que iba a decir lo mismo que dijiste vos. Claro, coincido plenamente. No digo, se sigue concesionando nuestras riquezas naturales. Se dice que se restatiza lo que no se restatiza, porque la verdad que no es así, ni YPF, ni el ferrocarril, ni la aviación, ni nada. Es toda una mentira, grande como una casa. Se sigue manteniendo el tema del asistencialismo y generando planes de aquí, planes de allá, ¿eh?, que lo que no hace es generar trabajo genuino en blanco. Tenemos un gran porcentaje de trabajo negro y precarizado cada vez mayor. La verdad que es lamentable. Tenemos un país riquísimo, no rico. Claro. Que podríamos, en algún momento fue el granero del mundo, como es se llamó. Y hoy, lamentablemente, tenemos una cantidad de población bajo nivel de pobreza, de indigencia. Sí, sí. No estoy hablando de números, que podemos hablar de números. Tenemos un compañero Luzano que sacan las estadísticas, los compañeros del IDEP de ATE Provincia. Pero esa es la sensación que me dio. Casa de Gobierno, voy al Banco Nación, un trámite por una pensión, y vi gente ahí, al lado de la Casa de Gobierno. Digo, no es en un barrio marginal. La Ferrere, por ejemplo. De la Ferrere o San Justo. La gente durmiendo con colchones, ahí bajo la calle esta, ¿cómo se llama? ¿Alén? Alén es la de Paseo Colón. Y sí, Irigoyen también, Irigoyen, abajo de la Secretaría de Desarrollo. ¿Y dónde está lo que plantea, el país que plantea la presidenta? Sí. ¿Cuál es? Porque si vos te pones a ver, hoy, hace varios años, pero el año pasado y este año, nos vienen aplicando el ajuste ferozmente. De hecho, los trabajadores, y sobre todo los trabajadores organizados, que logramos en unidad de acción organizarnos con otros sindicatos, con otras organizaciones sociales, para tratar de frenar el ajuste, que no pase, ¿qué hacen? Nos implementan medidas como la ley antiterrorista. O sea que criminalizan la protesta. Claro. Entonces, es como vos decís, Walter, está clarísimo. Es un gobierno de doble discurso. Por un lado, la mejor política, entre comillas, de los derechos humanos, porque yo digo, derechos humanos es comer. Claro. Un derecho humano no es ir al pibe al comedor de la escuela, que ya no hay ni siquiera servicio alimentario en las escuelas de la provincia de Buenos Aires, pues es un desastre. La infraestructura no sirve, los hospitales están devastados. Digo, la salud pública es un comercio grande como una casa. ¿Qué te puedo decir del PAMI? El IOMA, una obra social que se está vaciando porque el gobierno utiliza la guita de los trabajadores todos los días, ¿para qué? Para sus proyectos. Entonces, que no son casualmente los proyectos de los trabajadores. Para financiar negocios privados. Exacto, que no son los negocios de los trabajadores. Estalla en la provincia de Buenos Aires el escándalo del negociado con los medicamentos oncológicos. Claro. La realidad es, bueno, sí, hay muchísimos indicadores. Por eso digo. Esto que vos hablabas de la precariedad laboral es... Totalmente es terrible. Va en consonancia con lo que nosotros decimos. Esa es una manera de ajustar. ¿Y cómo se perdió el poder adquisitivo respecto al costo de la canasta familiar? Nuestro salario ya no... El dinero no existe para nosotros, digamos. Nosotros tenemos sueldos, los trabajadores del Estado provincial, por debajo de los 6.000 pesos. Hoy la canasta familiar está por arriba de los 10.000 pesos. Pero ni siquiera a los trabajadores privados les pasa, ¿eh? Porque no estamos hablando solamente de los trabajadores del Estado, municipales o nacionales o provinciales. También los compañeros que trabajan en el sector privado sufren las mismas consecuencias. Porque la precarización, los contratos, basura, todo este tipo de cuestiones generan realmente una inestabilidad y pagan los costos. Las faltas de políticas públicas para los jóvenes. Hoy escuchaba, porque estoy reflexionando mientras charlo, porque te da bronca, digo. Yo creo que a mí la militancia me moviliza la bronca que me da, la angustia que me produce todo esto, la transformo en organización, o intento, que es lo que pretendo, ¿no? Porque digo... Vos no podés creer que haya dos países, uno en Puerto Madero y otro pasando la General Paz. Lo peor del caso es que no podés ver que los pibes no tengan para comer. Digo, muchísimas cosas que podríamos hablar, pero muchísimas, como dice Walter. Estaríamos 2 millones de horas hablando por radio de todo lo que está mal en este país. Pero me parece que lo importante de esto es cómo organizamos. Cómo nos organizamos, el pueblo se organiza. Porque lo que dijo María Inés es cierto. Sí. Solo nosotros. El pueblo va a salvar el pueblo. Sí. Esto es claro. Bueno, mira, vamos a la tanda y después les preguntamos qué propuestas tienen Walter para Moreno desde la CTA y Alicia. Y le vamos a dar unos 10 minutitos porque tenemos otras compañeras. Vamos a la tanda, gracias. www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. Toda la programación también la podés encontrar en la web. www.fmmoreno.com.ar. Tu estación de comunicación. Vos también ponete la remera de FM Moreno. Ponete la camiseta de FM Moreno. Conseguí la remera de FM Moreno en la radio a 70 pesos. Irigoyen 77, Moreno Centro. Ponete la camiseta de FM Moreno. Estación de compromiso. Lobo suelto. Señoras y señores, con ustedes, del Goyete. Va a tener que de vuelta, porque tienen que decir el lobo claro. Suelto. Me están re... Señoras y señores, con ustedes, del Goyete, el lobo suelto. Ahí está. ¡Vamos! Lobo suelto. Viernes a las 22 horas por FM Moreno, estación de radio. Nuestro compañero, Carlos Petete Almirón, cayó asesinado por la represión policial contra la rebelión popular del 20 de diciembre de 2001. Su ejemplo es bandera de lucha. Por trabajo, dignidad y cambio social. Confluencia Político-Social 29 de mayo. El rock de Moreno suena en tu estación de radio. A las 21 horas, rock local, en FM Moreno. 90.1. Estación de música. Consignas que levanta el movimiento popular, todos los sectores populares, que son la conquista por parte del pueblo de la justicia social y de la liberación nacional. Saquear el país con la deuda externa, sino que fue cambiar las conductas humanas, quebrarnos a nosotros en eso tan íntimo como es la voluntad de lo colectivo, del decir si nos juntamos solidariamente y colectivamente vamos a hacer más que una voluntad individual. Bueno, ya estamos llegando casi a las... ¿Qué hora es? ¿20 y 30? Bueno, nos falta media hora, pero vamos a hacerlo lo más rapidito para ver si metemos todo lo que pregunta la gente. Marta dice, ¿cuál es la propuesta de Moreno, de la CTA? ¿Qué es lo que proponen? Y también de Merlo, porque ella tiene familiares en Merlo. Y Miguel pregunta, ¿dónde los encontramos en Merlo y dónde los encontramos en Moreno? Bueno, ahora van a contestar los candidatos. Gracias por llamar, Marta, y gracias por llamar, Miguel. Bueno, tomo la aposta para la primera pregunta. A lo que pregunta Marta, bueno, la propuesta es primero continuar con lo que es un plan de acción que ya tenemos, ¿no? Desde la CTA, no es algo que nace nuevo. Nosotros venimos peleando y obviamente peleamos en contra de lo que es la pobreza, que decimos que el hambre es un crimen. Peleamos a favor, digamos, de los derechos laborales, esto es decir, salario igual a la canasta familiar, contra la precarización laboral. Y en esto, bueno, nos damos margen de estrategias como para incidir. Esto es organizar los sectores que todavía nos falta presencia, que serían los privados, para poder incidir en la economía, digamos, tanto local como a nivel provincial o nacional. Uno tiene que tratar de crecer en los lugares donde sabemos que estamos flacos. En el Estado tenemos una amplia presencia, nadie puede discutir lo que es la presencia de ATE en el Estado y cómo discutimos. De hecho, que el ajuste no se profundice en el Estado es por la incidencia que tiene ATE a la hora de pelear y obviamente de nunca acordar con ningún gobierno de turno. Pero digamos, para profundizar aquella medida tenemos que incidir en la territorialidad. ¿Esto qué significa? En los barrios donde sabemos que la pobreza más se reproduce y se recrudece. Nosotros como estatal incidimos, pero tenemos que ver cómo profundizamos esa incidencia. Y tenemos que nutrirnos con los compañeros de los territorios, las organizaciones sociales, que lo que tienen en la experiencia de campo, saben, lo sufren, lo padecen, y tienen los compañeros que están sumidos en la precariedad. Esto que habla el compañero Lozano es bien cierto, uno recorriendo el conurbano sabe que tiene los más altos índices en cuanto a pobreza e indigencia, ¿no? La cantidad de asentamientos que se van reproduciendo lamentablemente por una falta de política pública en cuanto a lo que es vivienda, salud, Entonces, lo que venimos luchando, tenemos que ir profundizando las estrategias para incidir cada vez más en ese campo, que tiene que ver con la salud pública, la soberanía, digamos, alimenticia, bueno, un montón de cosas. La verdad que tengo que sintetizar porque tenemos poco tiempo. Le paso a Alicia. Dos cositas. En primer lugar, decirle al compañero Miguel que todavía no tenemos local. La semana que viene, posiblemente ya tengamos un local en Merlo, lo vamos a dar la dirección acá por la radio. Así es. Para empezar a funcionar. Así que, y me alegro que se sume a la pelea. Digo, en realidad comparto lo que somos compañeros con Walter, sí, hace tanto tiempo que venimos haciendo todo junto, así que plasmar lo mismo para Merlo que para Moreno. Por ahí Merlo va a ser un poco más duro o va a ser un proyecto más a largo plazo. Claro. O a lo mejor no. Mira, claro. Si tenemos la suerte que los compañeros de las organizaciones, los compañeros del territorio realmente se acerquen y empecemos a dar la pelea, a la pelea, una construcción para una sociedad diferente. Uh-huh. Así que esto, y si me permiten, tengo una hermanita que se ha operado de la columna y está escuchando el programa, Helen, que también a veces... Le mandamos un abrazo. Un abrazo y un beso, Helen, grande para ella, mucho. Que se recupere pronto. Así es. Beso grande, Helen. Y que la queremos acá en la radio. Bueno, nosotros casi nos estamos cerrando el bloque con ustedes, pero también está el Congreso de la CTA, por favor. De ATE. ATE, perdón. Mañana, que es en La Plata. Y bueno, hagan, si pueden, una breve síntesis de lo que se va a tratar mañana. Bueno, lo que se trata mañana, como todos los congresos de ATE, es cómo debatimos entre compañeros fraternalmente la línea política de lo que es la organización para encarar todo el 2014. Uh-huh. Repasamos todo lo que hicimos en el 2013 y vamos a discutir fraternalmente, como digo, las líneas políticas del sindicato, con un montón de propuestas que tienen que ver con todo el ámbito estatal de la provincia. ¿Te pasó a Alicia para que redondee? No, es eso, básicamente. ATE tiene varias agrupaciones políticas diferentes, sí. Pero son todos trabajadores y están todos dentro de nuestra organización. Por eso Walter explica que cada propuesta que se lleva al Congreso, más allá de la agrupación política que venga, uno debate política fraternalmente, porque claro. Lo que queremos es confrontar el ajuste de este año, que va a ser bastante difícil, y lo tenemos que hacer en unidad de acción y en unidad política. Uh-huh. Es la única manera que se puede generar una construcción política fuerte para en algún momento le vamos a lograr quebrar el brazo. No se puede partir de otro lugar que no sea de la provincia de la Buenos unidad, Aires, ¿no? Sobre todo. Sí, sobre todo, ¿no? Y bueno, entonces no sé, ya no tenemos demasiado tiempo, pero decirles volvemos que... La semana que viene. Por supuesto, de ahora hasta el 29, todos los programas que nos queden va a ser justamente orientado hacia la CTA. ¿Falta poquito? ¿Eh? Ah, bueno. Acá mi asistente de producción dice que el próximo jueves va a ser el último, porque el otro jueves ya es 29, y bueno, sí, es verdad. Bueno, pero igualmente iremos difundiendo como se puede. Decirles que, bueno, acá tenemos la candidata a secretaria general de CTA, lista 1, Germán Abdala en Merlo, y también a nuestro compañero Walter Cravero, que es lista 1, Germán Abdala, pero acá en Moreno. Así que acá le dejamos la palabra para que le digan por qué las van a votar. Y listo, ahí cerramos. ¿Por qué nos tienen que votar? Porque somos los que venimos luchando hace mucho tiempo en la calle conjuntamente con todos estos compañeros de las organizaciones sociales que nos acompañan por todos los frentes que tenemos, ante todos los conflictos que se presentan, por un país mejor. Entonces, por eso nos tienen que votar, porque somos honestos, laburantes, qué sé yo, trabajadores, porque hace tanto tiempo que la venimos peleando y sí. Estamos siempre donde tenemos que estar, defendiendo al trabajador y pensando que se puede cambiar, que va a ser un proyecto a largo plazo, pero que se puede. Uh-huh. Hay que animarse, nada más. Walter, ¿por qué te vamos a votar en Moreno? Decirle a los oyentes, explicar. Tengo que coincidir plenamente con Alicia. Digamos, somos lo que hacemos también. O sea, no solamente somos lo que decimos, sino que es lo que hacemos. Y los compañeros pueden repasar toda nuestra trayectoria. Algunos con mayor o menor tiempo. en el campo popular, pero estamos interesados en dirigir la conflictividad social para los mejores, los mejores resultados. Esto es, digamos, capaz que cuando un compañero siente conflicto piensa que uno pretende que el conflicto sea constante. El conflicto se propone por lo que el sistema nos tira adelante, y nosotros, exacto, estamos con toda la responsabilidad que eso conlleva, pero con el orgullo de dirigir a los trabajadores hacia una nueva perspectiva, que es una sociedad más justa. Así es. Bueno, por eso, por todo lo que dijeron, tenemos que votar la lista 1 Germán Abdala en Merlo y en Moreno. Muchas Alicia gracias. Meinar en Merlo y Walter Cravero en Moreno. Y decimos muchísimas gracias a los oyentes y vamos a un tema musical y volvemos. Me trajeron a este mundo tata y mamá sin consejo. Y ahora quiere del borrarme este gobierno de pendejos. Y ahora del quiere borrarme este gobierno de pendejos. No hay ministros de veras de trabajo y economía. No hay ministros de veras de trabajo y economía. De ministro están curreros, te mandan gendarmería. De ministro están curreros, te mandan gendarmería. Piquetera, piquetero, así me dicen yo soy. Si no hay pan y no hay trabajo, de la ruta no me voy. Piquetera, piquetero, somos venimos a pelear. Patria te han tirado el agujero y te tenemos que sacar. Mandan cuatro empresas que los gringos han copado. Aquí mandan cuatro empresas que los gringos han copado. Nos dejaron sin trabajo y el país todo endeudado. Nos dejaron sin trabajo y el país todo endeudado. Vos gendarme sos morocho, pregúntate dónde estás. Vos gendarme sos morocho, pregúntate dónde estás. Que te manda es tu socio, es que su forro son nomás. Si el que te manda es tu socio, es que su forro son nomás. Piquetera, piquetero, así me dicen yo soy. Si no hay pan y no hay trabajo, de la ruta no me voy. Piquetera, piquetero, somos venimos a pelear. Patria te han tirado agujero, te tenemos que sacar. Mejor baja los cambios y el valero échalo a andar. Que están bien por tu trabajo, tu salario y dignidad. O es gobierno con el gringo o es la lucha popular. O es gobierno con el gringo o es la lucha popular. Piquetera, piquetero, así me dicen yo soy. Si no hay pan y no hay trabajo, de la ruta no me voy. Piquetera, piquetero, somos venimos a pelear. Patria te han tirado agujero y te tenemos que sacar. Estás escuchando Convocatoria a la Unidad de Clase. Como dijimos en la editorial, el conflicto de los trabajadores ferroviarios de la línea Sarmiento ya llevan 4 días de quite de colaboración y no parece tener solución, por lo menos de inmediato. Por eso llamamos al compañero Paul Kelly para que un poco nos explique qué está pasando allí y en qué contexto se encuentra este conflicto y qué va a pasar. Hola Kelly, ¿cómo estás, Paul? Hola, ¿cómo estás, Cristina? Hola Paul, ¿cómo andás? Bien, yo acá recién volviendo del Ministerio de Trabajo, digamos, por ese tema. Sí. Bueno, acá sí. Desde Convocatoria, mis compañeros Adrián Córdoba y Luis Mancilla te quieren justamente preguntar algunas cosas para que nos cuentes un poco cómo qué está pasando con todo esto. ¿Qué tal? Buenas noches, Paul. Sí, sí, cómo no, buenas noches. Les voy a hacer una consultita, no una preguntita. ¿Cuáles son los resultados de esta reunión, no? Porque me imagino que Randazzo debe tener toda la intención de llamar a la conciliación obligatoria. Sí, hasta ahora no lo han hecho, digamos, porque tampoco se trata de un paro, ¿no? Es una medida, o sea, el gobierno, tanto el gobierno a través de Randazzo como la burocracia sindical y todo, nos acusan de ser que estamos cometiendo una medida salvaje con un paro, y lo que realmente se está llevando adelante es un quite de colaboración, que es un trabajo a reglamento, según el convenio, y bueno, esa medida la venimos llevando adelante hace 4 días, y hasta ahora no tenemos ninguna respuesta, digamos. Lo que sí estamos evaluando, que próximamente lo vamos a discutir en asamblea y eso, es un posible paro de 24 horas si el gobierno sigue respondiendo con ataques en lugar de responder a los reclamos que se le están planteando. Luisito Mancilla, vos tenés una pregunta para el compañero. Sí, ¿qué tal, Paul? ¿Cómo estás? Sí, ¿qué tal, Luis? Quisiera que nos cuentes a la audiencia, a los compañeros de acá del programa, ¿en qué consiste básicamente ese quite de colaboración? Sí, el quite de colaboración, como ya les decía, es un trabajo a reglamento, es no efectuar tareas que tengan que ver con la colaboración con la empresa, digamos. O sea, es trabajar con los elementos y las herramientas que tenemos, y dejando de prestar toda colaboración alguna en los distintos sectores. Y bueno, y eso muchas veces, o sea, provoca demoras y retrasos y todo en el servicio, porque imagínense que se está trabajando con herramientas obsoletas, en condiciones precarias muchas veces, y muchas veces los trabajadores ferroviarios ponemos más que la voluntad para efectuar los trabajos y poder desarrollar el servicio de la mejor manera posible, digamos. Más allá de la falta de inversión y la irresponsabilidad del gobierno y todo, de que no invierte la cantidad de dinero necesario para reestructurar el servicio. Porque hasta ahora nosotros tenemos que saber que todo lo que han hecho es maquillaje, digamos, maquillar permanentemente la línea para hacer grandes anuncios políticos, pero estructuralmente el ferrocarril sigue estando en las mismas condiciones. Más allá de que vienen anunciando hace meses la llegada de los trenes chinos, digamos, cuando hoy tenemos en el depósito de Castelar solo una formación y que todavía no se la puede sacar a transitar por la línea, porque hay que invertir muchísima plata en estabilizar las corrientes, la energía eléctrica, para que esa locomotora a 0 kilómetros pueda funcionar, digamos. Entonces, hay un montón de cuestiones que nosotros, los trabajadores, ponemos mucha voluntad para llevar adelante los trabajos, y bueno, y esta medida consiste precisamente en quitar la colaboración, digamos, y atenernos a pura y exclusivamente al reglamento del convenio colectivo de trabajo, y eso, bueno, eso lleva a que hoy se estén produciendo todas estas demoras, digamos. Claro. Porque, por ejemplo, ¿no? En un caso, o sea, trabajar reglamento significa que los guardas, los jefes de trenes no sacan trenes si las puertas no están en condiciones, si no cierran, si tiene ventanillas rotas, si los frenos tienen problemas de frenos, etcétera, etcétera, cosa que por ahí se podía resolver, digamos, emparchando de alguna u otra manera, y ahora no, los compañeros se niegan a sacarlo de esa manera. Entonces eso provoca cada vez más demora, porque encima de las 13 formaciones que tendrían que estar circulando, más de la mitad no están en condiciones. Entonces imagínense ustedes que están andando el servicio con 5, digamos, 6 formaciones en el mejor de los casos. Entonces, el conflicto se genera justamente en los talleres, en lo que es el mantenimiento de los formaciones. Sí, sí. O hay otros puntos de reclamo. En los talleres, pero sí. También, o sea, pero también es en el área de tráfico, que le decimos nosotros, que es el sector de los guardas, como ya les estaba contando. Ajá. El sector, el de los talleres de electromecánica, de material rodante, de locomotora, sí, es en todas las áreas, digamos, que se lleva adelante esta medida. Bueno, estamos ahí, estamos discutiendo hoy profundizar este plan de lucha. como se ha votado en la asamblea, digamos. Sí. Nosotros hemos votado en la asamblea arrancar con el kit de colaboración y el martes 20 vamos a hacer una concentración en el hall de 11 y ahí se van a sumar también compañeros del Mitre, solidarizándose con nuestra lucha. Y bueno, en esa concentración discutiremos los pasos a seguir también, porque esa concentración va a ser una asamblea de hecho, y discutiremos los pasos a seguir, y estamos discutiendo, probablemente, digamos, un paro de 24 horas, si el gobierno sigue en esta con esta actitud. Bueno, Paul, nos vas a tener al tanto, te vamos a volver a llamar, y desde ya que nuestros micrófonos están abiertos para todos los compañeros y compañeras que tengan ganas de hacer estas denuncias y bueno, y tenernos al tanto cómo va este tema, si se resolvió también, sí, poder sí, contarles sí. A los oyentes. Por supuesto, yo quería decir algo, recalcar algo, y nosotros hacemos responsables, digamos, por las declaraciones irresponsables de Randazzo y del gobierno de acusarnos a los ferroviarios de que cobramos 20.000 pesos. Cuando realmente no es así, y queremos responsabilizarlo por cualquier hecho de inseguridad que le ocurra a algún compañero ferroviario, porque la verdad que son declaraciones completamente irresponsables. Sí. Cuando son ellos precisamente los que cobran más de 20.000 pesos y que no saben cómo justificarlos. Sí. Entonces, bueno, nosotros lo que estamos haciendo es un reclamo salarial. Y no somos los únicos los ferroviarios que estamos haciendo este reclamo salarial. De hecho, todos los trabajadores del país hoy están dando la misma pelea, porque la verdad que estamos atravesando una situación económica tremenda, digamos, con una devaluación galopante y una inflación cada vez más grande que ataca a nuestro bolsillo. Sí. Y bueno, y nosotros no vamos a permitir que ni el gobierno ni las patronales intenten ajustar a los trabajadores para salvarse las ganancias, digamos. Entonces, ese es el punto, digamos, ¿no? Porque nos han acusado de hacer medidas salvajes, extorsivas, etcétera, y la verdad que las medidas extorsivas y salvajes las hacen ellos. Exacto, son ellos las que la están aplicando, porque de verdad, o sea, el ferrocarril tendría que estar funcionando en las mejores condiciones, y con las mejores condiciones también para los trabajadores, digamos. Así es, y no es así, porque se han robado millones y millones en todos estos años. Bueno. Entonces, hoy estamos pagando las consecuencias. Muchísimas gracias, Paul, porque ya estamos finalizando el programa y te vamos a volver a llamar. Gracias, ¿eh? Bueno, muchas gracias a ustedes, Cristina. Un abrazo, Paul, para todos. Un abrazo. Chao. Bueno, mira, como tenemos poquito tiempo, queremos que nos leas tu columna, que vamos así sin entradas ni rapidito. Sí. El sábado pasado se hizo una jornada sobre contra Monsanto y lo que perjudica, ¿no? Esto se llevó a cabo en la plaza principal de Castelar, un grupo de gente que está luchando contra Monsanto. Y bueno, y justamente nuestra columna, la que traes hoy, Luisito, se refiere a eso. Sí, básicamente tiene que ver con lo que nosotros denominamos la soberanía alimentaria, que tiene mucho que ver con el tema Monsanto. Sí. ¿Y? Sí. Bueno, la soberanía alimentaria, como bien decimos, es el derecho de los pueblos a alimentos nutritivos y culturalmente adecuados, accesibles, producidos de forma sostenible y ecológica, cosa que no tiene para nada esta empresa Monsanto. Y no. Y su derecho a decidir su propio sistema alimentario y productivo. Esto pone a aquellos que producen, distribuyen y consumen alimentos en el corazón de los sistemas y políticas alimentarias, por encima de las exigencias de los mercados y de las empresas. Defiende los intereses de e incluye a las futuras generaciones. Nos ofrece una estrategia para resistir y desmantelar el comercio libre y corporativo y el régimen alimentario actual, y para encauzar los sistemas alimentarios, agrícolas, pastoriles y de pesca, para que pasen a estar gestionados por los productores y productoras locales. Y Luisito, ¿a quiénes, según tu criterio, ¿no? ¿A quiénes da prioridad en el sentido económico Sí, la respuesta es que, bueno, que la soberanía alimentaria da prioridad a los a las economías locales y a los mercados locales y nacionales, y otorga el poder a los campesinos y a la agricultura familiar, la pesca artesanal y además el pastoreo tradicional, donde además coloca la, la producción alimentaria en la distribución y el consumo sobre la base que sería de la sustentabilidad medioambiental, social y económica. ¿Y che, qué es lo que promueve, básicamente? La soberanía alimentaria, Cristina, lo que promueve es el comercio transparente, que garantiza ingresos dignos para todos y para todos los pueblos, y los derechos de los consumidores para controlar su propia alimentación y nutrición. Garantiza que los derechos de acceso y a la gestión de nuestra tierra, de nuestros territorios, nuestras aguas, nuestras semillas, nuestro ganado y la biodiversidad, que estén en manos de aquellos que realmente producen los alimentos y que producimos. Claro. Además, la soberanía alimentaria supone que haya nuevas relaciones sociales y que éstas estén libres de opresión y desigualdades entre todas las personas, los hombres y las mujeres, entre los pueblos y entre los grupos raciales, entre las clases sociales y además las futuras generaciones. Y no como ahora, ¿no? Es que la verdad que este Monsanto es un monopolio transnacional que la verdad que está proponiendo que seguir aplicando políticas que primero solamente pueda ellos ejercer la venta de los alimentos, pero además es transgénico. Sí. Y que envenena. Sí, sí, sí. Sus productos son, digamos, fueron denunciados casi por todos los países del mundo, donde se ha probado. Y además en Córdoba hay una lucha permanente por esto, ¿no? Donde se ha probado, digamos. El barrio Islas Malvinas. Sí, los males que hacen a la salud de la humanidad. Y justamente, como vos decís, en Malvinas, Argentina y Ituzaingó, se han visto las terribles consecuencias. Que generaron, digamos, las fumigaciones, ¿no? Que son altamente tóxicas y cancerígenas, que han producido miles de víctimas en esos lugares. Bueno, y la verdad que ya estamos casi cerrando, ¿no? el programa, pero no queríamos dejar de mencionar a todos los que llamaron, que tenemos una lista de así es. Compañeros, vecinos y algunos afiliados también que nos saludaron por el programa y están escuchando. Muchas gracias ahí por los saludos. Le agradecemos a Luis, que mandó abrazos y saludos para tanto para Alicia como para Walter, y que van a estar allí apoyando la lista 1, Germán Abdala, dice. También saludo Lorena Alderete. Patricia. Nora, dice, ¿no? Bueno, le decimos gracias por el apoyo y bueno, igual el jueves que viene también vamos a estar con el tema full, con la campaña de la CTA desde estos micrófonos. Nuestro programa va a ser básicamente dando información de todos nuestros candidatos, del perfil de ellos, quiénes son, porque hoy, Walter, ya lo conocemos desde ATE, muchos compañeros y compañeras la conocen, Alicia también, pero a ver los adjuntos que vamos luchadores a invitar el jueves y también las secretarías. Bueno, como dice acá mi compañera Susana, que vamos redondeando, le decimos a Matías muchas gracias por estar ahí y a los oyentes gracias por habernos acompañado, le mandamos un abrazo grande. Y ¿qué viene ahora, Cristina? La Copa Derramada. ¿Están los compañeros? Bueno, no sé, no los veo, pero bueno, van a estar. El próximo programa es La Copa Derramada, por acá por la 90.1. Y nosotros le decimos hasta el jueves que viene a partir de las 19 horas por esta emisora. Gracias. Hasta el jueves. Hasta el jueves.